solo hacías que mirar, te apegaste, me invitaste a cenar. Todo lo que hice fue escucharte y vomitar. Estaba muy perdido y privaba sin parar. Me diste una hostia, te habría querido matar. Te fui a partir la cara, pero me caí para atrás. Me desperté en tu cama y no recuerdo nada más. Siempre queda molestar. Te pasas todo el día en la...